VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, feliz mañana de jueves. Les saluda Noelia Alfaro y esta es la información más destacada. El conflicto entre trabajadores de la construcción del City Mall en Alajuela y la contratista INCO continúa. Esta semana se presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo por persecución laboral e incumplimiento de acuerdos. La empresa despidió al menos 16 obreros que participaron en un paro de labores en diciembre pasado. La compañía Lady Lee y los trabajadores en paro habían llegado a un acuerdo para reconocer las garantías laborales. La empresa debía cancelar 9.914.000 colones a los trabajadores, según cálculos del Ministerio de Trabajo basados en los datos de planillas. Los denunciantes afirman que aún se adeudan 4.990.000 colones. Los trabajadores despedidos también denuncian que sus nombres figuran en una lista negra de al menos 65 personas que participaron en el paro de labores con el que exigieron el pago de horas extras y aguinaldos. VN Noticias. Residentes de Barrio Cuba denunciaron un episodio de brutalidad policial en esta comunidad que ocurrió la noche del pasado 11 de enero. Según un grupo de vecinos y vecinas, la noche del domingo, oficiales de la Fuerza Pública ingresaron a la urbanización Johnny Ramírez, donde supuestamente dispararon contra gente e hirieron a mujeres y niños. Gilbert Solano, vecino de Barrio Cuba, dijo que los vecinos interpusieron una denuncia ante el organismo de investigación judicial. Denunciaron abusos policiales, el intento de detención de un joven sin explicaciones, la agresión contra menores de edad y golpes y disparos contra personas desarmadas. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Después de que se presentaran varias denuncias este fin y principio de año de personas migrantes a las que se les impidió asegurar a sus parejas, la Caja Costarricense de Seguro Social aclaró que la institución no discrimina ni hace diferencia en el otorgamiento del beneficio a personas nacionales y extranjeras. La gerente médica de la Caja, María Eugenia Villalta, y el gerente financiero, Gustavo Picado, aclararon que con las reformas al reglamento que se hicieron el año anterior, se buscaba disminuir aún más las posibilidades de discriminación a la población atendida. Desde el Servicio Jesuita para Migrantes, advirtieron que esperan que esta información y directrices lleguen a todos los funcionarios y funcionarias de la Caja, pues los casos que se denunciaron son reales. Búsquenos en Facebook como Voces Nuestras. Y esta fue la primera entrega de VN Noticias. Nos escuchamos esta tarde minutos antes de las 5. Le acompañó Noelia Alfaro. Hasta pronto. VN Noticias. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.